A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos con ustedes para presentarles un nuevo programa para desarrollarle física y mentalmente. Buenas tardes, Lisquita. Muy buenas tardes, Mamá Regina. Y aquí en Miami, ¿cómo le parece? Bueno, el clima me parece fantástico como está ahora. Y además, no tenemos mucha agua. Tenemos un solecito. Un clima más o menos como el que tenía Medellín antes de dañarse. Sí, está recuperando también su voz un poquito, un descansito, ¿cierto? Bueno, se me está recuperando un poco, solo que cuando hablo, ahí vuelve otra vez la tosecita, pero espero que ya muy pronto esté muy bien. Y espero también que todos estén muy listos porque pienso empezar a dictar cursos en febrero. ¿Febrero? Sí, no, a principios de febrero, no, ¿cómo antes te parece? Vamos a mandar mensajes que Regina arrepente, que no mamá me Regina voy a arrepentir, Lisquita. Bueno, hablar de arrepentir, Regina, cuando tuvimos en el avión volando de Bogotá a Miami, 5 de noviembre, yo en mis manos un periódico, El Tiempo, leyendo un artículo, muerto, dos pescadores, Sogamoso, que ahí los empleados del Inderena, que se de la guardia de pescas, abrieron fuegos a dos muchachos pescando ilícitamente del orilla del lago Tota y le mataron a ambos. Para mí es una cosa increíble, una cosa tan absurdo que solamente por hacer vigilancia de los peces, entonces tiene que matar dos muchachos que son obviamente haciendo algo ilegal, pero yo quiero te preguntar, Regina, ¿por qué cuando se entrega una pistola, una arma a una persona, hay un metamorfosis en los sentidos de valores de esta persona? Aquí sucede lo mismo en Estados Unidos. No somos tan demasiado civilizados. Aquí una persona tiene una pistola, siente una necesidad aprovechar este poder que tiene en sus manos. Y supongo estos guardias del Inderena, por aprovechar este poder que se entregaron a ellos, abrieron fuego en estos dos muchachos y mataron ambos. Bueno, yo te voy a decir, esto lo relaciono yo muchísimo también con la mente. Y lo relaciono muchísimo con la hipnosis. Para mí, el enseñar hipnosis a cualquier persona es uno de los absurdos más grandes que existe. Es un absurdo porque es entregarle un poder a una persona inexperta que puede destruir a otros y destruirse a sí mismo. Así es como cuando se le entrega un arma a una persona solamente con el hecho de que vigile, de que se defienda tal que vez. Que es una muestra de la autoridad. Eso es un símbolo más que todo, yo supongo, en guardapescas, o por lo menos por defender su vida en caso de necesidad. Sí, pero para por encontrar dos muchachos pescando ilícitamente de las orillas allí, por abrir fuego y matar ambos. Bueno, para mí eso son aberraciones, porque es una aberración el matar a una persona porque está robándose un pescado. Y es una aberración el dejar huir a una persona que ha matado a una persona. Esto es muy grave porque esto es lo que realmente trae tantas malas consecuencias y lo que nos lleva a todos a un abismo. De ahí que muchas personas piensan que son maestros de la mente porque ya saben hipnotizar. Y al saber hipnotizar le enseñan a todo el mundo qué es hipnosis y les enseñan cómo hipnotizar a otras personas y cómo autohipnotizarse. La persona piensa que al autohipnotizarse o al hipnotizar a otro ya es superior a los demás, que hacerlo dormir es una cosa extraordinaria. Todo esto para mí es una, son las cosas que, con las cuales yo no puedo convenir y no convendré jamás, puesto que esto trae consigo muchísimos karmas, muchísimos castigos. La persona que se fue allá a pescar se fue tal vez inocentemente, y si se fue a unas sabiendas de que estaba prohibido, que era ilícito, eran dos jóvenes. El hecho de pescar, de coger un pescado, mientras no se esté robando, no le esté robando a usted nada, no hay ningún problema. Estas dos personas puede ser que necesitaban de esos pescados, y el haberlos matado por el solo hecho de que estuviesen ahí, la persona que los mató va a pagar las consecuencias en una forma muy grave, y no solo la persona, sino que desgraciadamente toda la empresa paga las consecuencias de lo que está haciendo el guardacostas, me parece que se llama, ¿no? El guardapeces. Bueno, esos muchachos muertos, 18 años y otro de 22 años, ¿no? Yo también tengo un amigo mío que fue una persona de deporte y una vez fue a hacer una cacería del faisán cerca de Sioux City, Iowa, con su hijo. Y llegó allí el agricultor y dice, váyate de aquí, eso es terreno mío, usted no tiene por qué aquí hacer ninguna cacería sin pedir permiso. Y con esto mi amigo y su hijo le empezó a pegar puños y casi mató esto agricultor. Entonces, Regina, aquí tenemos un caso en reverso. Ilícitamente haciendo la cacería y esos dos cazadores ilícita casi mató el dueño, o pues, no sé, del dueño de los faisanes. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, sencillamente la persona que está viviendo, que está haciendo una cosa ilícitamente, a sabiendas de que es ilícito, y a pesar de que esta persona le estuvo diciendo, entonces esta persona se siente atrapada y realmente se siente como un ratero, y efectivamente es un ratero. Pero si la persona le contó, le dijo que tenía que pedir permiso, entonces los que pagan las consecuencias en este momento no es el dueño de las cosas, sino la persona que está haciendo estas cosas ilícitamente. De ahí que todo lo que uno hace lo debe de hacer lícitamente y no ilícitamente, lo debe hacer con pleno consentimiento de los demás. Debe saber si esto tiene o no tiene dueño, con el fin de que en esa forma no se paguen tanto las consecuencias de todo esto que nosotros, porque son errores que cometemos todos los días de la vida. Para mí es muy triste ver cómo se entra a un lugar y porque la persona dueña no da permiso, los demás ya se enojan, se enfurecen y quieren matar a la persona. En primer lugar, tenemos que saber que cada persona es un mundo. Y como mundo debe darnos permiso para introducirnos dentro de su mundo. De lo contrario, no debemos entrar porque pagamos las consecuencias de ello. Lo del guardapeces, de allí, no sé, seguramente también él les diría, ustedes no tienen por qué estar aquí. En fin, como no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, o a lo mejor se aventaron a pegarle a él y él puede ser que se defendió, puede ser que no se defendió. De todas formas, yo creo que hay muchas maneras de hacer que una persona se vaya de un lugar sin necesidad de tenerle que matar. Bueno, Regina, resulta que uno de nuestros primeros presidentes, Thomas Jefferson, que levantaron unas creencias, unas filosofía que hasta hoy día está afectando mucho del ambiente norteamericano. Él fue de primera persona a distinguir que hay una gran diferencia dentro de creencias del hombre y de comportamiento, actuación del hombre. Y verdaderamente uno tiene muy poco por hacer con el otro. Si la persona cree esto es una cosa, pero su actuación puede ser totalmente distinta, completamente ¿no? distinto. Y esto mismo, señor, hicieron de división de la iglesia y del Estado. Dice que el gobierno no puede en ninguna manera hacer leyes y todo esto infligiendo creencias en las personas, porque infligir creencias en las personas no tiene nada por hacer con la actuación de personas Ni con el desarrollo, mucho menos, ¿no? Ajá. Entonces, ahí él dice que no necesitaba ninguno conocimiento de filosofía, teología, no tiene necesitaba ninguna religión ni ninguna educación sofisticado, solamente tiene que hacer referencia a su sentido común a resolver si esto es bueno o eso es malo. Eso, en eso yo creo que es el sabio más sabio de todos los sabios, ¿no? Primero, porque yo he notado muchísimo, las personas que van a mis cursos son muy queridas, muy simpáticas, la gran mayoría son extraordinarias. Es una realidad lo que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, allí yo les enseño cómo la persona se hace magia negra, cómo la persona debe evitar eso. Les enseño, la persona cree y se da cuenta que es verdad, sin embargo, lo hace. Es como cuando tú vas a donde tu médico, tú te vas a donde el médico y el médico te dice a ti, no puedes comer sal, no puedes comer tal cosa, no puedes comer tal otra, y tú crees que eso te está haciendo daño, pero cuando llegas a la casa, tú comes mucha sal y dices, yo sé que el médico me dijo que no podía comer. Pero vamos a ver a escondidas del médico. Entonces, crees que es verdad que te hace daño, pero te comes la sal porque piensas que en esa forma tú te estás pasando por la faja a tu médico. Entonces, es una adversidad de nosotros mismos. Nosotros, todos los seres humanos, nos gustan mucho las cosas diferentes a lo que vemos que es verdad. Todos sabemos que hay un peligro gravísimo al pasar de una calle a otra sin antes mirar. Sin embargo, la gran mayoría de las personas peatones sufren accidentes de automóviles porque son muy indiscretos al pasar. Nunca miran si viene un carro. Muchos piensan, bueno, si, pues ahí verá él, si me mata, pues él es el que sale perdiendo. No es verdad, no es el chofer el que sale perdiendo, es el peatón que se metió ahí quien sale perdiendo y por no educarse al pasar de un lado a otro. Debemos saber que hay zonas para peatones y tenemos que saber también que hay zonas para los automóviles. Bueno, Regina, soy acordando una alumna, uno de dos alumnos suyos de Miami, que se fueron el enero pasado a quedarse en la casa nuestro en Medellín. Y ellos repitieron su curso muchas veces donde tú insistes que no se debe tirar las colillas del cigarrillo, de cenizas y todo esto en el suelo, porque eso hace mucho daño. Y ellos son muy del acuerdo de esto, que eso sí, trae mucho daño. Son convencidos de esto, pero en la salida yo estuve con ellos en el aeropuerto y la gringa Ruth, la monita, tuvo un colilla de cigarrillo, busqué un cenicero, no he podido encontrar de cenicero. Entonces, bueno, Regina dice, eso es malo, pero ahí tiraron el suelo, ahí hicieron así con su zapato, Lo pisó. le pisó y aún se fue muy educado en su curso que eso es malo, ahí está actuando muy de contrario. Entonces, si a través de un curso en cual se enseña eso, yo creo que si no se convence así, mucho menos se convence leyendo un libro de teología, de moralidad, de la actuación preferible, yo creo que la persona siempre que su comportamiento es mucho más debido a las normas que observa diariamente. Es enormemente difícil cambiarse. Bueno, verdaderamente educar un pueblo es sumamente difícil y educar la mente es todavía más difícil porque la mente es un poder sin límites, es un poder tan increíblemente grande que cualquier desvío es el que nos trae con tantísimos problemas. Por eso existen las enfermedades, por eso existen las desavenencias en los hogares, por eso existe la mala crianza. Y por eso existe la mala suerte, porque nosotros creemos una cosa, pero actuamos en una forma totalmente diferente. Sabemos que el agua nos va a hacer mucho provecho, que el agua nos va a quitar la magia negra, y sin embargo no la usamos porque dicen muchos que el agua es solamente para los peces. Entonces no se bañan y prefieren quedarse así con su mala suerte a tenerse que bañar. otras personas también actúan, por ejemplo, con los robos. Bueno, yo sé que robar es muy malo, pero ¿qué le vamos a hacer? Me las estoy dando de héroe porque ahora yo robo y nadie se da cuenta. Así que estamos actuando en una forma completamente diferente. Bueno, Lisquita, y yo creo que tú no has hablado del fin del año, no del mundo, sino del año. Ah, del esto limón. Mm. Ah, muy bien pronto la gente va a cortar limones, va a... Tú te vas a hacer sus trances y también los limones se va a desaparecer, quemar, pero va a ser un gran mercado de limones del último día del año, ¿cierto? Bueno, efectivamente, el último día del año yo entro en un trance por media hora. Es el único día del año que yo puedo pasar casa por casa, persona por persona. En muchas ocasiones las personas me sienten, me ven, sienten cuando yo me arrimo y puedo magnetizar el limón. Este limón debe ser partido en tres partes, o sea, que usted le va a hacer dos cortadas al limón, le hace dos aberturas y con eso entonces ya queda en tres. No tiene que abrirlo totalmente, simplemente cortarle dos, hacerle dos cortadas y ya estuvo arregladito. No hay ninguno más misterio en esto. No hay ningún misterio. Este limón usted lo coloca en cualquier lugar visible, ojalá con su nombre, para que no se lo coma otra persona diferente. Cada uno de los de su casa, si usted desea, también puede coger este limón. ¿Qué hora se hace esto? Este limón se debe colocar el día 31 de diciembre, o sea, el último día del año. Se debe dejar de las 12 de la noche hasta las 12:30, de 12. Eso es entonces de primero del año. Sí, de 12 a 12:30, cuando suena la campana, entonces ahí se debe dejar el limón. Es el momento en que yo estoy pasando de 12 a 12:30, no importa qué hora sea en el país donde yo me encuentre. Lo importante es que en su país sean las 12 de la noche. A esa hora yo me voy a unir a usted. Y de 12 a 12:30 estaré magnetizando el limón. Luego, después de las 12:30 hasta la 1, o es decir, hasta el día siguiente, pero es mejor hasta la 1 de la mañana, usted debe comerse ese limón, el jugo de limón. Usted lo puede tomar con agua y azúcar, con Coca-Cola, con gaseosa, con ron, con lo que se le antoje, o solito como quiera, o con agua de panela, y tomárselo entre las 12:30 y 1 de la mañana. Después de esto, inmediatamente después se come el limón, debe apartar un peso. En Colombia es un peso. En el exterior tiene que ser el billete más pequeño. Muchas personas en Colombia me enviaron 5 pesos, 2 pesos, 100 pesos, pero eso no sirve. A estas personas yo les devolví su dinero, porque no se puede un billete grande. Si fuera para negocios, sí sería conveniente, y mientras más grande el cheque o el billete sería magnífico, pero tiene que ser el billete más pequeño. Creo que en Colombia el más pequeño es el peso. En Estados Unidos es un dólar, en Ecuador son 5 sucres, en Venezuela son 5 bolívares y así sucesivamente. Así que estas personas guardan el billete más pequeño y ya este lo mandarán cada uno al centro más cercano. Es decir, los de Cundinamarca lo mandan al centro de Bogotá, situado en la calle 62-61, número 940. Calle 61, número 940. En Medellín lo pueden enviar al apartado aéreo 310 de Medellín. ¿Y Cali? En Cali, en la calle octava, número 2753. Estos tres lugares, anteriormente yo hacía esto y lo entregaba a una casa de beneficencia el peso después de que ya lo he trabajado. Pero en Colombia tengo tres centros de beneficencia que son sin ánimo de lucro y que son para ayudarle a todos ustedes. Este peso, este limón, lo puede guardar usted, la cascarita, durante todo el año, que le ayudará muchísimo y le protegerá especialmente de la magia negra. se arreglarán muchos problemas y no indica que al tener el limón usted se va a volver inmortal. Puede ser que usted se va a morir ese mismo año, pero de todas formas, esto le va a proteger a usted muchísimo. Bueno, en resumen entonces, Regina, la persona debe tener un limón listo. Exactamente en medianoche se corta en tres, hace tres cortas y deja en la mesa donde tú puedes pasar espiritualmente. Bueno, te digo que no propiamente tiene que ser en la medianoche que hace las tres cortadas. Tú lo puedes hacer durante el día del 31. Pero por no confundir la gente, la primera media hora del año se deja el limón abierto con las cortadas. Y después de la media hora... De próximo media hora se debe comer sin comer las cáscaras. Sí, pero si se come las cáscaras tampoco es ningún problema. Usted puede comerse todo lo que quiera, que para eso es suyo. De todas formas, seguiremos con ustedes mañana, Dios mediante, a esta hora y por estas mismas emisoras. Hasta mañana, Lisquito. Hasta luego.